del nido más de una vez. Cada día que pasa se vuelve más insoportable la convivencia. No puedo seguir así, y es que no hay nada que hacer, solo largarme de aquí y empezar a volar. Volar del nido.